Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Comentario al Evangelio por Fray Julián. En la historia de la espiritualidad mariana, entre los acontecimientos más fascinantes, destaca el proceso que desembocó en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En dicho proceso, un hecho muy importante fue el surgimiento de la devoción a María en el siglo XII, en tiempos de la espiritualidad románica. Por entonces el pueblo fiel tenía un respeto reverencial por la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, pues desde el siglo V a María se la representaba como si fuese una reina madre, sentada muy seria y erguida en un trono con su hijo en las rodillas. Este cambio fue provocado por el surgimiento de la devoción a Nuestra Señora, título creado por un monje cisterciense, San Bernardo de Claraval, que fue quien, en la primera mitad del siglo XII, empezó a proclamar en sus homilías que María, más que una solemne reina, es una tierna madre, y como tal es Nuestra Señora. Esto, obviamente, llenaba de amor mariano el corazón de los que le escuchaban. San Bernardo también predicaba sobre el Jesús humano y divino de los Evangelios, que murió por nosotros en la cruz. De ese modo, este santo monje sembró el germen de la espiritualidad gótica. Pues bien, justo en esta época comenzó a tomar fuerza en ciertas zonas la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero curiosamente, quien más se opuso a dicha devoción fue el propio San Bernardo, que era un gran teólogo y es doctor de la Iglesia, pues si bien afirmaba que María, por gracia divina, no había cometido ningún pecado, negaba que fuese inmaculada, ya que, según su parecer, no había nada en la Biblia que indicase que no hubiese nacido sin pecado original. Además de San Bernardo, hubo otros grandes teólogos que también rechazaron teológicamente la Inmaculada Concepción. Entre ellos destaca un dominico del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, que era un gran devoto de la Virgen y un eminente teólogo escolástico, y es doctor de la Iglesia. Este fraile afirmaba que Jesús redimió a su madre del pecado original justo después de su nacimiento, pero no antes. Y como San Bernardo, Santo Tomás creía firmemente que María, por gracia divina, no había pecado nunca. Por fortuna, poco después hubo un teólogo franciscano, el beato Duns Scoto, que mostró una forma de apoyar teológicamente la devoción a la Inmaculada Concepción. Y dicha formulación inmaculista fue bien acogida por una parte de la Iglesia, posicionándose así frente al pensamiento maculista de Santo Tomás. Aquí surge una importante pregunta. Ya que la mayoría del pueblo fiel no tiene grandes conocimientos de teología, ¿de dónde procede esa creencia tan profunda en la Inmaculada Concepción? Esto tiene una evidente respuesta espiritual. La absoluta pureza de María la experimentamos cuando, con devoción, le pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo. La vivimos cuando junto a ella oramos a Dios y la percibimos cuando, llenos de fe, contemplamos una imagen de María. En efecto, al pedirle a ella de todo corazón que interceda por nosotros ante Dios o al contemplar una imagen suya, en ese momento sentimos en nuestro interior con gran claridad que María es purísima. También lo sentimos al rezar junto a ella, con fe y devoción, el Santo Rosario. En ese momento podemos experimentar cómo nuestro corazón se pone en sintonía con el Inmaculado Corazón de María y sentimos cómo ella nos transmite su pureza, sanándonos por dentro. Es algo que muchos de nosotros hemos notado interiormente. Por eso no tenemos duda de que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado. Aunque quizás no lleguemos a comprenderlo teológicamente, nuestro corazón lo ha experimentado con la misma claridad con la que nuestros ojos pueden ver la luz del sol. Esa es la clave del dogma que hoy estamos celebrando. Pues bien, el tiempo de Adviento es muy propicio para meditar sobre la Inmaculada Concepción. Todavía sigue siendo costumbre en muchas parroquias, conventos y hogares comenzar hoy a poner el Belén. Salimos al campo a recoger musgo, piñas, arena y ramitas. O vamos a comprar alguna figurita a un mercado navideño. O despejamos la mesa donde queremos poner el Belén y hacemos otros preparativos. Y durante unos días vamos montando con mucha ilusión el Belén, poniendo en ello lo mejor de nosotros mismos. Ciertamente, cuando ponemos el Belén con devoción, intentando plasmar en él nuestra fe, hacemos todo lo posible para que éste sea bello y puro. Los creyentes actuamos así, porque dado que nuestro corazón ha experimentado la belleza, la pureza y el amor del niño Jesús y de su madre, sentimos inconscientemente la necesidad de expresarlo en el Belén. Y así poner el Belén pasa a ser un gratificante ejercicio espiritual. Y podemos compartir esta experiencia con nuestra familia, con nuestra comunidad o con otros miembros de nuestra parroquia. Acabado el Adviento, durante el tiempo de Navidad, les invito a hacer otro sencillo ejercicio espiritual. Contemplen pausadamente belenes que han sido hechos con fe y devoción y mediten íntimamente qué les transmiten. Les aseguro que en el fondo de su alma experimentarán la belleza, la pureza y el amor del niño Jesús y de su madre y sentirán una profunda consolación espiritual. Así es, la Virgen María es inmaculadamente pura y con suma generosidad nos transmite su pureza cuando oramos junto a ella, cuando le pedimos que interceda por nosotros o cuando contemplamos con fe una imagen suya o un sencillo Belén. Esto es lo que hoy, con mucha razón y con mucha devoción, la Iglesia festeja.